Estás escuchando En la Otra Oreja. Bueno, y vamos a leer algunos de los mensajes que nos llega desde Uruguay, desde Canelones. Nunca más terrorismo de Estado. Julio Brum, que es edil de Canelones por el Frente Amplio. Bueno, dice: hermoso tu país que me cobijó por casi 20 años y me dio dos hermosos hijos. Gracias, Julio. Marisa, escuchando el programa. Mariano, por supuesto, a la escucha. Bueno, está Andrea Chulac desde Mar del Plata, Julio Cortés, Estrella desde México, Isa de La Plata, por supuestamente, Maru de Saltillo. Supuestamente. Exactamente, bien, ratificado por Río. Maru de Saltillo, del norte de México, Carlos Prado, Diego Martini, que dice que grande los olimareños. Bueno, está el Indio Vértiz, por supuesto, haciendo la simultánea, viendo el partido de River en mudo y escuchando la otra vez. Claro, le encanta, sí, sí. Andy, que va a escuchar el programa en estos días. David Paoli, escuchando el programa también. Sergio, acá escuchando desde la otra oreja, desde Montevideo, Uruguay. Raúl González, desde Buenos Aires. Fabio, que dice: vamos con el anteúltimo. Darío y Maxi siempre presente. Abrazo fraternal, rebelde. Fabio de Villa Adelina. Sandra desde Honduras. Polilla, desde cerca de La Plata, ¿no? Sonia desde acá. Kelmis desde acá de Mar del Plata. Marina desde Chiapas, en México. Tati Almeida, madre Plaza de Mayo, línea fundadora. Te quiero, abuelo, te quiero. Está bien, pero no me interrumpas, estoy leyendo los mensajes, ¿no? No. Sí, sí, sí. Sí. Bien, bueno, está Vanessa desde México, Sonia. Sonia, que está... me manda diciendo que... que se operó, que le hicieron un bloqueo en las vértebras lumbares y esas cosas que duelen, ¿no? Pero bueno, escuchando la otra oreja también. Bueno, hay muchos mensajes. Y sí. ¡Bastante mensajes! Bueno, listo. Basta de mensajes. ¿Y ahora dónde vamos? Escuchamos. Bueno, tenemos mensajes de Selva también, que dice que Van der Mole, le gusta mucho Van der Mole, lo vio cuando tocó en Neuquén con toda la trova santafesina en el Centro Cultural Simón Bolívar. Su letra compromete su energía dirigida a la lucha por la justicia. Bueno, y siguen llegando mensajes, pero no podemos leer a todos, lamentablemente. Bueno, agradecemos... Y sugerimos que a los oyentes que vayan sugiriendo los temas a pasar en el último programa de este ciclo, la semana que viene. Bueno, y ahora uno de los temas que nos envió Majo desde Uruguay, después de sus palabras. Canciones para no dormir la siesta, un grupo maravilloso que... Algunos, pocos, lo conocimos acá en Argentina. Al botón de la botonera, chimpún fuera. Al botón de la botonera, chimpún fuera. Al botón de la botonera, chimpún fuera. Al botón de la botonera, chimpún. Al botón, chimpún fuera. Chimpún, al botón de la botonera. Al que quiso tapar la primavera, al que hizo tan tristes las escuelas, a los que aburrieron la jornada, prohibiendo los juegos con la espada. Al botón de la botonera, chimpum fuera. Al botón de la botonera, chimpum. Al

Este mes ha sido un mes de mucho activismo y que, bueno, de distintas organizaciones sociales se ha apostado en un trabajo hacia la memoria, hacia la construcción de la memoria. Y en ese sentido, creemos que venimos como haciendo un fuerte énfasis en sensibilizarnos. Bueno, una de las principales movilizaciones de mañana tiene que ver con lo que fue la huelga general de los 50 años, donde por única vez en la historia se apagó el fuego de la central de la planta de ANCAP, donde estuvo durante a lo largo de toda la huelga apagada, que fue todo un emblema de resistencia. Bueno, les mando un abrazo y nos juntamos en cada lucha. Una subversión maravillosa que nos mandó Sergio, la Tabaré River Rock Band, el Chueco Maciel. Del norte hacia el sur, el pie que no supo de risa o de blues. Su padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya que nunca encontró. Encuentra la triste basura donde viven mil, encuentra la muerte, encuentra miseria en aquel cantegril. El Chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando a la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna semana a semana lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando la orilla como busca el mar. Chueco no sabe de orillas, ni sabe de mar. Él sabe de rabia que apunta y no quiere matar. Asalta el bajo y comparte con el cantegril. Como antes el hambre, como antes el hambre, comparte el botín. Y así les canto la historia del Chueco Maciel. Suenan las sirenas, ya vienen por él. Diarios publicando balas, son 10 o son 1000, mil ojos que miran, mil ojos que miran desde el cantegril. El Chueco era un uruguayo de Tacuarembó, de paso dolido. Los Chuecos se junten bien juntos los pies, y luego caminen buscando la vida. En esta otra oreja uruguaya, gracias a Sergio que nos dijo sus palabras y nos encantó la Tabaré River Road Band con el Chueco Maciel. Y ahora escuchamos a La Falta y Resto, despedida del gran Tuleque. ¿Sí? Por la otra oreja. Sombra de la sombra de una esquina, la noche que el amor, fue clausurado. Y dice, señores, palpitante de alegría. Se va la murga que dice y no grita. La murga que vino se va. Pero esta murga, por la margarita, esta murga siempre volverá. Redoblando esperanza y coraje, por margaritas de amor y de paz. Por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen. Por Uruguayo, por Uruguayo. Bueno, está bien, pero hay formas más amables de pedirlo, ¿verdad? Por favor, ¿puedes poner un poquito de música? Perfectamente, así sí, Río, claro que sí. Y que si Lara, ¿podés decírmelo de otra manera? Está bien, presentando su versión de Hasta Siempre. Muy y bien. Listo. Listo, bien. Bueno, y agradecemos fundamentalmente a los uruguayos que musicalizaron este programa, ¿no? A Ana, a Sergio, a Majo. Bueno, y seguimos movilizados. Escuchamos una versión. Empezamos esta otra oreja uruguaya con Cielo del 69, de los olimareños, ¿no? Y terminamos con una versión de Hasta Siempre, también de los olimareños. Gracias, Pablo Guzzo, por la operación técnica. Y esperamos en el último programa de este ciclo las sugerencias musicales, ¿verdad? Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Una gloriosa y fuerte, desde la historia dispara. Aquí se queda. Oreja. Buenas noches, somos Mariana.